comunidad veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este jueves en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana y la Universidad de Changzhou en China firman un convenio para permitir la movilidad estudiantil. Estudiantes de la universidad valoran el curso intersemestral del área de formación de elección libre. Académicos advierten que el uso de insecticidas pone en riesgo las colonias de abejas. En la entrevista hablaremos del Observatorio del Café. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Este jueves 20 de junio del 2019 les acompañamos esta tarde con toda la información de nuestra casa de estudios, agradeciendo, por supuesto, su compañía esta tarde por el 90.5. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos en los controles a nuestra compañera Soledad Macías, que nos acompaña, gracias. A Brisa Gómez también, por supuesto, con toda la información y el contenido de esta tarde. También a nuestros compañeros Eduardo Rodríguez Jarbio y Aldo Camacho, que nos apoyan en la transmisión de Facebook, también en la asistencia de producción. Y bueno, a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea y el día de hoy también a través de la transmisión en Facebook que nos brindan nuestros compañeros Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez Jarbio. Un saludo para ellos, para la gente que nos está viendo y escuchando a través de Facebook. Pues vaya un saludo para ellos y también nos pueden mandar un mensaje por ahí, uh-huh, por Facebook. Siempre es importante que mantengamos comunicación a través de todas las plataformas posibles. Y desde luego agradecemos a nuestros compañeros, compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.ub.mx/prensa. Y Brenda, también saludamos a nuestras compañeras de marketing. Efectivamente, el equipo de marketing de la UV que hace un extraordinario trabajo manteniendo pues al día el contenido de las redes sociales, no solo la de Radio UV, sino de otras dependencias universitarias. Así es que agradecemos mucho el trabajo que hace el equipo de marketing. Les mandamos un afectuoso saludo. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que también pueden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook como Radio UV. Tenemos contenido exclusivo también para redes sociales, bastante interesante lo que se está produciendo, así es que dense una vuelta, coméntenos, díganos qué les parece. Definitivamente las redes sociales son una nueva manera de ponernos en contacto, de estar en hacer comunidad, así es que les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y nos visiten. También tenemos otros métodos de contacto para las personas que deseen venir a este espacio y difundir las actividades que están desarrollando, los resultados que obtienen en sus investigaciones y todo lo que se genera en nuestra casa de estudios. Nos pueden solicitar el espacio al correo vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. Aquí el equipo de producción nos pondremos en contacto con ustedes para dar salida a sus peticiones, por supuesto, con una visita en este noticiero. Y bueno, también les recordamos otros métodos de contacto. Tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp, 2281-0404-77, y los teléfonos 817-5115, 817-5117, que Antulio, esta tarde van a estar bastante movidas las redes, movidos sí, los las números. Redes sociales de Radio UV, uh-huh, en Facebook en punto de las 6 de la tarde el día de hoy Compacto, uh-huh, y bueno, saludamos a todo el equipo de producción de Compacto, Aldo Camacho, también a Alan Vallejo. Y el día de hoy tenemos el talento de una chica venezolana en compacto, María Betania, que bueno, en punto de las 6 de la tarde no se pierda esta publicación del video y del compacto en Radio V en Facebook. Y también el día de hoy tenemos dos pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Se rifarán entre las personas que nos digan cuál es la obra que se presentará este viernes en Tlacna, Centro Cultural, la penúltima presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y recuerde que si no puede ir a Tlacna el día de mañana viernes, pues escuche la transmisión en punto de las 20:20 horas a través de el 90.5 de FM y también Radio V en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Así que bueno, agenda para el día de hoy y para el día de mañana. Hoy compacto, mañana la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Puede comunicarse con nosotros para participar por estos dos pases dobles al 2281-040477. Vía WhatsApp y mensaje de texto, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Nuestras compañeras en recepción estarán esperando sus llamadas esta tarde. Hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para comunicarse con nosotros. Brenda, ¿qué te parece si este jueves 20 de noviembre, de junio de 2019, sí, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy, 20 de junio. De junio. Pensando en otras cosas. Exacto. Estamos a medio año, ya lo quiero terminar. Pero bueno, hoy 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, justo en el marco de toda esta situación migratoria que se está dando en todo el mundo. Es importante recordar los derechos también de los refugiados. Un día como hoy, pero de 1937, tres pilotos soviéticos sobrevuelan el Polo Norte en un viaje que va de Moscú a Vancouver, en Canadá. En 1939, los primeros aviones a reacción vuelan por primera vez sobre Peenemünde, en Alemania. El Heinkel HE-176, el primer avión a reacción impulsado por un cohete de combustible líquido. En 1966 muere el astrofísico y sacerdote belga Georges Henri Lemaître, quien en 1927 propuso la idea de que el universo se originó en la explosión de un átomo primigenio o huevo cósmico. Dicha explosión ahora se llama Big Bang. En 1972 se dio el lanzamiento al espacio de la nave espacial estadounidense Pioneer 10, que 21 años después había sobrepasado la órbita de Plutón y recorrido 10 mil millones de kilómetros. En 1991, Berlín vuelve a ser capital de Alemania, 43 años después de haber perdido tal condición, y sede del gobierno federal y del parlamento por decisión de este mismo. Y bueno, como escuchamos al inicio de esta sección, en 1942 nace el cantante estadounidense Brian Douglas Wilson, miembro fundador del grupo The Beach Boys, probablemente la banda más importante del llamado surf rock, estilo en el que debutan con Surfing Safari. Con ellos, sigamos escuchando un poco de Wouldn't It Be Nice. Sí. It seems the more we talk about it, it only makes it worse to live without it. But let's talk about it. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 12 minutos en la información. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y la Universidad de Shangzhou en China representada por Kun Shen, secretario del Partido Comunista, firmaron un convenio que permitirá la movilidad estudiantil y académica. Entre otros acuerdos, la delegación china también firmó una carta de intención de colaboración académica con la Facultad de Letras Españolas. La finalidad es trabajar en pro del convenio de doble titulación que incluye a las licenciaturas en Lengua y Literatura Hispánicas de la UB en Filología Hispánica de la Universidad de Shangzhou en China. Y bueno, este convenio tiene una finalidad de trabajo y de colaboración entre estas dos instituciones. Todo esto con información de Carlos Hugo Hermida. Y si quiere leer más, tener más detalles, visite Universo. Y con información de Santiago Morales Ortiz, los alumnos de la Universidad Veracruzana valoran el curso intersemestral del área de formación de elección libre, el cual les brinda la oportunidad en el periodo junio-julio de hacer deporte y obtener créditos académicos para su carrera. El curso Área de Formación de Elección Libre, que inició el 11 de junio y finalizará el 8 de julio, tiene actividad en 18 disciplinas deportivas, con grupos integrados por más de 25 alumnos cada uno. La actividad se desarrolla en los espacios deportivos de la UB en sesiones de 3 horas, de lunes a viernes, donde al final los participantes obtendrán de 4 a 6 créditos de acuerdo con la disciplina que hayan elegido. En el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos se desarrolla el curso de voleibol de sala, donde Alejandro Martínez Anata, alumno del sexto semestre de la Facultad de Educación Física del campus Boca del Río, aprovecha su estancia en la ciudad de Jalapa para tomar el curso y convivir con la familia. Más información sobre los cursos en Universo. 2:14, les comentamos que Noé Alfaro, investigador de tiempo completo en el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, expresó que el actual escenario político nunca había sido tan adecuado para el quehacer en materia de salud pública. Durante su participación en el 5º Congreso Nacional de Educación en Salud Pública, organizado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública, y bueno, al dictar la conferencia magistral Los Recursos Humanos en Salud Pública y el Sistema Nacional de Salud, el pasado viernes 14 de junio, comentó que para alcanzar un mejor desempeño en este rubro es necesario contar con personas responsables que tengan un mejor manejo del concepto de salud pública, ampliación del sistema público de salud, garantizar el financiamiento e infraestructura del sector público e impulsar la investigación. Mencionó que organizaciones a nivel internacional y de Latinoamérica, a partir de un diagnóstico llamado análisis de la situación de la salud, determinaron las 11 funciones esenciales de la salud pública. De estas, las que han arrojado peores calificaciones son la referente a la investigación, la garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos, así como el desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. Con información de David Sandoval Rodríguez, académicos y autoridades escolares de la Universidad Estatal de Montana realizaron una visita a la Universidad Veracruzana y ofrecieron una plática informativa en la escuela para estudiantes extranjeros. Además, fueron recibidos por la rectora Sara Ladrón de Guevara y directores generales de áreas sustantivas de la institución. Posterior a la plática informativa efectuada el jueves 13 de junio en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, Eleanor English, responsable de la Oficina de Programas Internacionales y del Área de Convenios de la Universidad Estatal de Montana, compartió para Universo sus impresiones respecto al potencial de colaboración entre ambas universidades, que ya cuentan con un convenio general de colaboración vigente. A partir de lo que expusieron los profesores de la Universidad Estatal de Montana, existen similitudes entre ambas universidades con respecto a la extensión de sus servicios y la vinculación. En la plática dijo que se tiene la convicción de trabajar para, a través del conocimiento que se genera al interior, devolver a la sociedad un poco de lo que ella nos da. Por ello, buscamos vincularnos con las comunidades por medio de la extensión. Tenemos una representación oficial en la Universidad Estatal de Montana en cada uno de los condados del estado de Montana. De la misma forma, trabajamos con las poblaciones que habitan en las reservas indígenas, que en nuestro caso están divididas en el mismo número de tribus, 7 en total, para atender sus necesidades. La entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria y esta tarde se encuentra con nosotros Carol Sánchez y vienes a platicarnos sobre un artículo que se publicó sobre un trabajo de investigación en VCERVA. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contento de participar con ustedes. Cuéntanos un poco la previa antes de platicar sobre la nota, sobre tu trabajo de titulación. Bueno, pues fue más que nada un análisis que se hizo. Es bibliométrico sobre los efectos del cambio climático en el café. Obviamente es algo muy importante porque el café es uno de los cultivos más importantes en la región de aquí centro del estado. Y realmente es preocupante porque se está afectando mucho la producción de este cultivo. Los efectos del cambio climático están presentes ya, entonces hay que actuar para controlar un poco ese problema. ¿De qué facultad? Vengo de la Facultad de Agronomía, Ciencias uh-huh. Agrícolas. Y bueno, acabo de egresar en agosto del año pasado y bueno, estamos uh-huh. apenas en trabajo. Está perfecto. Platícanos un poco el proceso que realizaste para desarrollar esta investigación. Bueno, todo empezó por una participación con el INECOL. Uh-huh. Fui parte de un proyecto que ellos tenían sobre el cambio climático y lo conjugamos con la UB. Y todo es sobre cómo apoyar a los productores para poder adaptar y mitigar los efectos del cambio climático en el café. Yo participé en un foro sobre cafeticultores y obviamente se trató de buscar algunas medidas que ellos pueden utilizar todos los días para mejorar su café. Claro, y tomando en cuenta la región en la cual vivimos, donde el café es un elemento esencial para claro. muchas actividades, no solamente la económica, ¿cuáles son los principales problemas que tú has detectado producto del cambio climático? Bueno, uno es la alteración de la floración del café. El café es muy marcado, está muy relacionado con las lluvias, con la precipitación. Entonces, el cambio climático, al alterar esto, obviamente altera este ciclo de producción. Llega a haber casos donde la gente está cosechando café y ya está presentando floración. Entonces, eso altera completamente. Las plagas se vuelven más, pues con más cantidad, hay más plagas. Y eso, obviamente, baja la producción de café. Uh-huh. Y bueno, no sé si dentro de esta nota que nos vas a platicar o este artículo, uh-huh. más bien, que se presenta en VCERVA, ¿tienes algunas de las propuestas que se generan a partir de esta observación? Claro, pues la intención era que se hizo un análisis bibliométrico, que es una técnica muy poco utilizada, pero nos da esa información de qué tenemos, qué bibliografía hay sobre el tema. Uh-huh. Entonces, pues es una pauta para que la gente que quiere investigar sepa por dónde empezar, uh-huh. o sea, en qué temas ya se investigaron, en dónde podemos iniciar nuevas investigaciones y cómo apoyar al productor con esos resultados a hacerle pues estrategias que ellos puedan utilizar. Uh-huh. ¿Hay algunas de estas estrategias que ya están llevando a cabo? La más importante es la conservación de la sombra. O sea, no talar los árboles, porque eso pues nos provoca que el cambio climático se presente más. Otra es el dejar de usar los plaguicidas, porque obviamente al controlar una plaga, pues utilizan los plaguicidas para controlar. Entonces, buscar otras alternativas, ¿no? Pueden ser mediante productos orgánicos, mediante, pues obviamente, podas, todo ese tipo de control. Pero, pues obviamente, esas son medidas de adaptación, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo mitigarlo? Pues obviamente teniendo más sombras, poniendo más plantas de café en tus cafetales, obviamente eso apoya mucho a las plantaciones. Claro. ¿Cuáles son los efectos negativos de...? Es decir, sabemos que el cambio climático está afectando directamente el ciclo del café. ¿cuáles son algunos de los efectos negativos que como sociedad tenemos al tener esta alteración en nuestra, una de las principales formas de economía? Claro, pues algo muy marcado es en la floración. Si se retrasa las lluvias, se retrasa la floración. Entonces va muy de la mano. Entonces, al tener tantos cambios en la temperatura, en la lluvia, entonces eso nos hace que la floración se atrase. ¿Eso qué pasa? Que al momento de cosechar, ya no estés cosechando en la época que teníamos comúnmente ya manejando, ¿no? Las plagas se vuelven más susceptibles, hay más presencia de plagas en los cafetales por lo mismo de que hay más temperatura, las plagas se pueden desarrollar. Un problema es lo de la roya, es un hongo que está muy presente en los cafetales y obviamente al haber más temperatura, a veces la roya se desarrolla más rápido, ¿no? Tiene más presencia, más ataque. ¿Cuál sería como el peor de los escenarios en caso de no hacer como a este tipo de los estudios manejan que en el año 2020 va a aumentar de 1.4 grados centígrados la temperatura. Entonces ya se está viviendo ahorita los cambios de esto, ¿no? Entonces pues yo creo que si no se controla o no se empiezan a hacer estrategias de adaptación al cambio climático, la producción de café va a empezar a bajar. Y eso tiene repercusiones con los productores, porque obviamente al no tener café empezamos a un poco a... se podría llamar como a escasear el producto, ¿no? Y empezaremos ya a buscarle otra alternativa, a comprarle a otras personas el café, ¿no? Traer el café de otros lados. Principalmente los productores de aquí son los que abastecen el café de la región. O sea, estamos hablando que las consecuencias negativas están a unos meses. Pues yo creo que ya están presentes. Otros estudios de verdad manejaban que en el 2050 ibas a tener tales problemas. Ya se están presentando esos problemas. O sea, ya está muy presente los problemas. Se están adelantando, digamos, a las proyecciones que se tenían. Porque obviamente las emisiones de carbono, el aumento de la población, el empezar a quitar esos... nosotros le llamamos como pulmones de bosques. El estar reduciendo, obviamente, los cambios de temperatura son más marcados. En Coatepec tenemos el bosque mesófilo. Entonces, es el que le sirve como colchón para Jalapa y para Coatepec mantener esa temperatura. Uno lo tala y obviamente vas a empezar a tener un más aumento en la temperatura y repercute al café. ¿En dónde pueden encontrar tu artículo? ¿En dónde pueden encontrar más información para las personas que nos están escuchando? Y que bueno, como ya señalamos, debido a la importancia que tiene el café en la región en la cual vivimos, ¿en dónde incluso podrían contactarte? Claro, estamos en la página del Observatorio de Café. Ahí se encuentra la nota o en la revista que se publicó, ahí lo podemos encontrar. O bueno, yo soy coatepecano, entonces les puedo dejar nuestros datos. Y yo también estoy trabajando en el Consejo Regional del Café, entonces pues también ahí estamos, ahí apoyando. Muy importante, muchísimas gracias por claro compartir con nosotros esta información. Muy importante entender cómo los cambios globales y de todos, ¿no? Que incluso las personas que estamos lejos, las personas que no consumen café, ¿no? Podrían parecer cambios solo de clima, que solo va a ser más calor, pero están repercutiendo fuertemente en una de las actividades económicas más importantes de nuestro estado y por ende en todo lo demás. Entonces, es realmente una cadena que está sacando varios problemas. Pues importantes, porque si no se controla ahorita, posiblemente va a ser más difícil. Claro. Muy bien. Pues muchas muchísimas gracias. Gracias por la tarde. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 29 minutos en estos momentos. Y bueno, importante el tema que platicábamos con nuestro invitado esta tarde. Toda la cuestión que tenga que ver con el cambio climático. Es muy importante ya empezar a apropiarnos de esa información. Exacto. Y empezar a hacer algo al respecto. Y bueno, justamente en este tenor, pues con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que en el marco de la Semana Internacional de la Polinización, que del 17 al 23 de junio se efectúa en Veracruz, Oaxaca y Michoacán, Marta Baena Hurtado, del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, ofreció una conferencia en la Facultad de Biología y señaló que existe alarma a nivel mundial, ya que por el uso de insecticidas en Estados Unidos, Canadá y Europa, están disminuyendo las colonias de abejas que cumplen una función importante de polinización. Durante su exposición, el martes 18 de junio, la investigadora universitaria dijo que la relación estrecha de las abejas con las flores data de 80 millones de años y ha registrado un proceso evolutivo en el que estos insectos reconocen las flores a través de una visión ultravioleta. Sin embargo, el uso de insecticidas está dañando un sistema nervioso, provocándoles problemas de orientación que les impide ubicar la flor y, por ende, el proceso de polinización también se ve afectado. La polinización es importante no solo para la seguridad alimentaria, también para la conservación de los bosques, porque ahora la diversidad de abejas está siendo diezmada y al no haber polinizadores, los árboles de cualquier ecosistema dejarán de producir flores, limitando con ello la reproducción de plantas, indicó la ponente. Refirió que como polinizadores existen muchos vertebrados como aves, murciélagos y lagartos, mientras que en insectos existe una gran diversidad, ocupando un lugar preponderante las abejas, de las que se cuentan con cerca de 20.000 especies, y de las cuales 1.500 se encuentran en México, la más común, la Apis mellifera, que no se encuentra en peligro de extinción, aunque también hay otras especies de abejorros polinizadores que pertenecen al orden Hymenoptera. Para más información, consulte Universo y señalábamos esto, ¿no? Es muy importante empezar ya a apropiarnos de esta información y empezar ya a trabajar en estos temas. Urgente, efectivamente. Muchas gracias. Y en otras noticias, les comentamos que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana será sede del segundo encuentro del Grupo de Trabajo CLACSO, Educación y Vida en Común, a realizarse los días 24 y 25 de junio en la ciudad de Jalapa. El evento académico es organizado por dicha entidad universitaria y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, ubicado en Diego Leño, número 8, en la zona centro de la capital veracruzana. Para el martes 25, las actividades se reanudarán a las 10 horas con la presentación de diversas ponencias. Lo común a debate nuevamente, relaciones entre multitud y pueblo, por Rosa Buenfil Burgos, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Comunidad ética y comunidad política, el discurso del arraigo en el plan Taquini, por Sebastián Barros, de la Universidad Nacional de la Patagonia en Argentina. Para más información sobre este segundo encuentro, lo pueden pueden visitar Universo. La entrevista. Dos de la tarde con 33 minutos y damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Lidette Oviedo para que nos viene a platicar hoy sobre la cartelera cultural de la Universidad Veracruzana. Lidette, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Bienvenida. Por darme este espacio, como siempre. Bienvenida. Siempre es muy interesante lo que nos tengas que platicar porque, bueno, Difusión Cultural está siempre activo, siempre generando eventos interesantísimos para toda la población. Pues sí, pues por ejemplo hoy tenemos un día lleno de actividades. La Orquesta Universitaria de Música Popular en su sección Big Band, por ejemplo, va a tener una presentación en Tachula, ahí en Coatepec, para que vayan a tomarse un cafecito, pasear ahí en Coatepec, y entonces se quedan a disfrutar de la música de Big Band. En la tarde vamos a tener, bueno, en la nochecita, en el JJ Herrera vamos a tener un poquito de jazz a cargo de Orbis Tertius, para que se den la vuelta, es a las 20 horas. Y a las 20:30 horas el coro V se va a presentar en la Iglesia del Calvario. También si andan por la zona pueden pasar a verlo. Hay que recordarles que pues nuestros eventos son de entrada libre. Exacto. Entonces eso es lo que vamos a tener hoy. El fin de semana tendremos en nuestros domingos de museo, vamos a tener al Trío Chopin en el Museo de Antropología. Aquellos que les guste la música de cámara pues pueden ir a disfrutarlo. Un domingo familiar, van al Museo de Antropología y pues ahí lo disfrutan, ¿no? Y por la tarde, si el clima nos lo permite, que esperemos que sí, a las 17 horas en el foro abierto de Casa del Lago V, ahora el foro Miguel Vélez Arceo, vamos a tener a Tlenguicán y Maderas, acompañado de Ricos Tiempos Rock and Roll, una fusión de la música de marimba y el rock and roll. Es algo muy interesante. Claro. Entonces, esto es a las 17 horas. Pueden darse una vuelta. Les digo, tenemos esas actividades para este fin de semana. Y pues algo que ahí anda ya a la venta nuestros boletos, es con lo que vamos a cerrar nuestro semestre, es nuestro concierto estelar, es el concierto del cine a la orquesta, que ya les hemos platicado de qué va, es el concierto de la Orquesta Universitaria de Música Popular y con su invitado especial que es el mariachi, son un recorrido musical por todas nuestras películas favoritas, ¿no? Que vamos a tener, es el 5 de julio en Tlacna Centro Cultural, a las 20:30 horas. Nos comentabas que para este concierto del cine a la orquesta había una preventa en línea. ¿Todavía existe? Ya no, se cerró. Ya en línea ya no se pueden hacer reservas. Solamente hay en nuestros puntos de venta, que bueno, es en nuestras oficinas, en Difusión Cultural, en Juárez número 81, en Plaza Américas Jalapa, en el área de comida rápida, en fast food, ahí en el Asadero 100. Y a partir de mañana también los pueden encontrar en estos Supers Fasti, en varios puntos de la ciudad. Entonces yo creo que pues, son como varios puntos accesibles para que no se queden sin sus boletos. La verdad es que va a ser no nada más es un concierto, también van a estar viendo las películas, las canciones que van a estar escuchando. Es un concierto para toda la familia. Los pequeños y hasta nosotros los adultos podemos ir disfrazados ese día para que disfrutemos más ese concierto. Entonces es algo que vale mucho la pena. Por supuesto. Y Eli, para este concierto, ¿cómo van las ventas? Ya creo que van bastante avanzadas, ¿cierto? Bastante avanzadas. Yo la verdad les recomiendo que si quieren ir, tienen que ir hoy, mañana y el fin de semana, aprovechar los puntos de venta que tenemos fuera de nuestras oficinas, porque pues cabe mencionar que Difusión nada más labora de lunes a viernes. Para la gente que no escuchó, no le dio tiempo a apuntar sobre todas las actividades, en donde pueden encontrar más información. Claro que sí, pueden consultar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Difusión Cultural UV y en la página en www.uv.mx, / Difusión Cultural, ahí está nuestra cartelera, ahí pueden consultar todas las actividades que tenemos para este fin de semana y las que vienen la siguiente semana. Muy bien, ¿y físicamente dónde se encuentran? ¿Por qué no nos recuerdas? Claro que sí, estamos en Juárez número 81, en la Colonia Centro, entre Clavijero y Azueta. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por visitarnos esta tarde. Gracias. Y bueno, antes de irnos a corte, queremos mandarle un saludo al señor Juan de Dios Méndez, que nos está escuchando y que, bueno, nos manda muchos saludos a toda Voz Universitaria. Muchas gracias al señor Juan de Dios Méndez. Y bueno, les recordamos que también estamos regalando esta tarde, ya tenemos, nos quedan 15 minutos, porque estamos regalando dos pases dobles para la Sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se rifarán entre las personas que nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es la obra que se presentará este viernes en Tlacna. Nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Ahora sí, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Deportes. Dos de la tarde con 40 minutos y Brenda Coronado, te toca saludarlo porque además está, como ha estado toda esta semana, ha estado en Colima, profe Ariel Ortiz. Profe Ariel, ¿cómo está? Bienvenido a Voz Universitaria a la distancia. Brenda, Antulio, me da mucho gusto escucharles y acompañarles en la mesa de Voz Universitaria. ¿Qué cree que desayuné hoy? Unos sopitos. ¡Ay, qué rico! Cada vez que dice algo, Brenda empieza como con la nostalgia. Con la nostalgia, casi lloro, profe. Pues disfrútelo. Unos sopitos, un plato muy agradable la comida. Y además sigo con el agua de yerbabuena que está extraordinaria, fría, sabe riquísima. Sí. 36 grados de temperatura con sensación térmica de 39, 0% en posibilidad de lluvia. Allá en Jalapa ustedes, me imagino, están como en 28, 29 con 10% de lluvia algo en este así. Instante. Algo así. Bueno, pues aquí estamos en la 14ª Copa Panamericana. Hay que recordar que esta 14ª Copa Panamericana está reuniendo a 12 equipos que ya estamos hoy ya listos para preparar las semifinales y mañana será la gran final. Uh-huh. Pero la historia de la Copa Panamericana de Voleibol se remonta al 2006, en donde Baja California, en nuestro país, fue sede, participaron 7 equipos y el primer campeón de la Copa Panamericana fue Estados Unidos. Después vendría en segundo lugar el equipo de República Dominicana y Canadá en tercero. México ganó la segunda Copa Panamericana de Voleibol Varonil y se efectuó en el 2007 en República Dominicana. México campeón, Puerto Rico segundo, Cuba tercero. El equipo que más ha ganado en este tipo de certámenes es el equipo estadounidense. Ganó en el 2006, ganó en 2008, 2009, 2010 y 2012. El otro equipo que tiene más triunfos en la Copa, o mejor palmarés en los últimos años, es el equipo de Argentina. Ganó en Canadá en el 2017, gana en Veracruz en el 2018, pero tiene segundo lugar en Estados Unidos, segundo lugar en el 2015, en el 2016 segundo lugar, y en el 2010 segundo lugar, y dos terceros lugares, que es en 2013 y 2014. Y esta noche el equipo de Argentina, que tiene un promedio de edad de 25 años, 2 meses, estará enfrentando a la representación de México, que tiene promedio de edad de 25 años, 5 meses. El equipo favorito es el equipo de Argentina, y ya veremos si México tiene la oportunidad de dar la gran sorpresa. Ya se efectuó un partido esta mañana, el equipo de Guatemala contra la República Dominicana. Gana República Dominicana los 3 sets. Primero ganó 25-20, el segundo lo ganó 27-25 y el tercero 23-19. Con esto, el equipo de República Dominicana se está ubicando en la posición número 9 y Guatemala se queda en la posición 10. La posición 11 corresponde a Trinidad y Tobago y Surinam, que no ganó un solo set en esta 14ª Copa Panamericana, se queda en el segundo lugar. Más adelante, a las 4 de la tarde, vamos a ser testigos de lo que será el partido para buscar la ubicación del séptimo y octavo lugar. Los equipos contendientes son Perú y la República de Canadá. A las 18 horas, la primer semifinal, estará Cuba enfrentando a Chile. El favorito es el equipo cubano, que trae un equipo muy bien armado, muy poderoso ante la selección chilena. Y si Chile da la sorpresa, vamos a tener un gran partido. Y a las 20 horas, México contra el equipo de Argentina. Hay una afluencia importante de aficionados que están adquiriendo sus boletos, quieren ver al equipo de México contra la representación de Argentina. Y para mañana estará la final de esta Copa Panamericana, la número 14, y el cierre ya del compromiso del voleibol internacional aquí en la ciudad de Colima, donde estamos presentes y estamos disfrutando, en verdad, la ciudad, estamos disfrutando este gran evento que acapara la atención a nivel mundial, porque se está emitiendo a 27 países la señal que se genera aquí en el auditorio polifuncional de la ciudad de Colima. Así es de que mañana les estaremos platicando quiénes son los finalistas, cómo le va al equipo de México. Repetimos, México solamente ha ganado en una ocasión la Copa Panamericana, la ganó en el 2007 en República Dominicana, le ganó a Puerto Rico y el tercer lugar fue para la representación de Cuba. Desde Colima, con los 36 grados, con sensación de 39, con 0% de lluvia en este voleibol panamericano, les saludo con muchísimo agrado. Ya comí sopitos, ahorita en la tarde vamos a ver, hay unos frijoles amarillos, los frijoles bayos, que también ya los probamos anoche, así es de que, ¿qué quiere que le lleve? Ay, profe, no, todo. Eso, yo quiero todo, quiero unas cocadas, unos dulces típicos, ahí en el centro va a encontrar unos muy buenos dulces típicos. Profe, ¿cómo ve usted que ha podido observar el desempeño de todas las deportistas, de los deportistas? ¿Cómo ve las posibilidades de México? Está muy apretado el partido, México ha ido de menos a más ante Puerto Rico, creció bastante técnica y tácticamente el equipo de México, y que está siendo dirigido por el maestro Jorge Axair López. Él es un maestro que trabaja con la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido entrenador de la universidad y por muchos años también dirigiendo a la selección mexicana. Ganó el derecho a estar en Brasil, consiguió con el trabajo de este conjunto de jóvenes mexicanos el derecho a estar por segunda ocasión en la historia en Juegos Olímpicos. Y el equipo de Argentina pues ha sido el campeón en 2 años consecutivos, 2007-2008. Ojalá en México, yo desearía mucho, me daría muchísimo gusto mañana platicarles que México le ganó a Argentina y que está en la gran final. Decimos, ya no hay boletos para la final, inclusive el comité organizador en este auditorio polifuncional está, que estamos en la unidad Morelos, están colocando ya, haciendo la logística para colocar pantallas en el exterior, porque ya no hay posibilidad de que el público entre por seguridad a la final del día de mañana. Claro. Bueno, sí. Pues esperemos que México dé lo mejor esta tarde, esta noche, y encontrarlo el día de mañana. Si no, pues ya es un gran avance haber llegado a la semifinal. Claro que sí, además me voy a volver adicto al agua de hierbabuena, está riquísima. Pues ya se trae la receta, la receta, profe. Sí, definitivamente. No deje de probar el tejuino y el pozole seco, eso sí sería fundamental. Pecado. Sí. Delo por hecho. Que tengas buena tarde, me da mucho gusto saludarles. Un abrazo para todos. Igualmente, profe. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Vamos a ir a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Arte y cultura. Dos de la tarde con 50 minutos en Voz Universitaria, con información de Karina La Paz Reyes. Les comentamos que María Baranda, poeta, narradora y traductora, dictó la conferencia magistral que dio inicio a la undécima edición del curso Creación Literaria para Jóvenes que la Universidad Veracruzana y la Fundación para las Letras Literarias realizan de manera conjunta. Leer y escribir poesía fue el título de su participación, en la que leyó poemas de diversos autores a los casi 30 jóvenes que asistieron al curso. Abrió su charla con En elogio de mi hermana, de Wisława Szymborska, para luego comentar que la poesía no se trata de decir todo, realmente está en ese viaje interior que uno hace. Añadió que la poesía no tiene límite de tiempo, sino que se expande por las culturas y cruza generaciones, aunque aclaró: no todas las generaciones son iguales y cada una es diferente y aporta algo muy importante. La de ustedes es una muy distinta a la mía. Lo que importa a ustedes, a nosotros, no nos importaba. Y lo que nos importaba a nosotros, a la de Villa Urrutia, ni siquiera le llamaba la atención. Y con información de Carlos Hugo Hermida Rosales, la Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, llevará a cabo por segunda vez el reciclatón de discos compactos, aparatos eléctricos y electrónicos, los días 28 y 29 de junio en el gimnasio Miguel Ríos Torres, ubicado frente al Estadio Jalapeño en la zona universitaria, en horario de 10 de la mañana a 15 horas. Durante estos días, miembros de Ecosustenta recibirán teléfonos celulares, cámaras digitales, tabletas, pantallas digitales, equipos de telecomunicaciones, impresoras, proyectores, reproductores de música, tarjetas electrónicas, teclados, mouses, cámaras de videovigilancia, decodificadores, discos duros, cables, motores eléctricos e incluso electrodomésticos grandes como refrigeradores y lavadoras. Erika Jacqueline Cruz Aburto, encargada de proyectos y seguimiento de logística de Ecosustenta, mencionó que a través del reciclatón, además de brindar un manejo adecuado a los residuos, se busca promover una reflexión en las personas sobre sus hábitos de consumo y la responsabilidad que se debe de tener ante ellos. Les recordamos, es los días 28 y 29 de junio, este reciclatón de aparatos eléctricos y electrónicos, en horario de 10 de la mañana a 15 horas en el gimnasio Miguel Ríos Torres, ubicado frente al Estadio Jalapeño en la zona universitaria. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 53 minutos. Tendencia en redes, Día del Mundial del Refugiado. En México se conmemora esta fecha con los albergues para migrantes llenos de personas de origen centroamericano tratando de llegar a Estados Unidos. Señalar también que, bueno, sí hay muchas personas de origen centroamericano, también hay muchas personas de origen africano, hay personas de origen sudamericano, incluso también de origen asiático que buscan poder llegar a Estados Unidos vía México. La entrada, el tránsito, pues bueno, es muy complicado, desde luego no lo podemos imaginar en muchos sentidos, pero que México sí es un punto central para el tema y abrir los debates alrededor de la migración. Hoy Día Mundial del Refugiado es tendencia en redes. Lord Peña, Enrique Peña Nieto, pues se ve al expresidente de México bailando con Tania Ruiz en medio de una crisis política ilegal en la cual se encuentra él y parte de su gabinete. Es tendencia también la etiqueta "¿Y tú qué hiciste con el Fonca?", donde usuarios de Twitter enlistan las obras, acciones y proyectos que desarrollaron con este apoyo. Estas fueron las tendencias en redes de este día jueves 20 de junio de 2019. Tenemos ya ganadores de boletos dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Efectivamente, los ganadores de esta tarde son Martín David de Jalapa y Montserrat Juárez, también de Jalapa. Muchísimas felicidades a ambos. Les recordamos que hay que pasar aquí a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24, Colonia Centro, en la ciudad de Jalapa, con una identificación oficial. Y bueno, como los boletos son para el día de mañana en la tarde, es muy importante que pasen o esta tarde o mañana en el transcurso de la mañana y puedan disfrutar de este concierto. Y bueno, también les recordamos que quien no pueda asistir, este concierto es transmitido por Radio Universidad Veracruzana. El día de mañana, a las 8 de la noche con 20 minutos, comienza la transmisión en voz de nuestro compañero Francisco Aragón, que hace toda la relatoría del concierto de mañana, y por supuesto con el trabajo de mis compañeros de producción de Radio Universidad Veracruzana, que pues hacen el mejor trabajo para poder llevar hasta ustedes el concierto con la calidad que merecen. Ya nos vamos, Brenda. Agradecemos mucho a la gente que nos escuchó este jueves 20 de junio de 2019. Agradecemos la operación en cabina de Soledad Macías, el trabajo en el guión de nuestra compañera Brisa Gómez, a Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez Jarbio, quienes se encargan de la transmisión vía Facebook. Nos encontramos mañana. Que tenga muy buena tarde. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.